Bueno, mientras todos los medios tradicionales te hablan de las cuentas en Panamá de Macri, y te hablan también mucho más, la verdad, que de las bóvedas de Lázaro Báez y de todas esas cosas, y mientras se reacomodan las voces en los medios de comunicación tradicionales, dejando algunas voces afuera, por cierto. Por cierto, quedó claro eso. Pero las mismas caras se repiten. Víctor Hugo llegó a la mañana a las 7:50 y ahora comienza también el noticiero de la tarde de C5N. Parece como que todo va tendiente a una polarización, por lo menos en lo que tiene que ver con los medios de comunicación, pero que, a ver, no sé si tendrá una consecuencia partidaria, política partidaria, en cuanto a la polarización, ¿no? Es difícil, por suerte, creo que por suerte no hay elecciones cerca. Algunos dirán quizás sería mejor porque los arrepentidos votarían para otro lado, pero a mí no me queda tan claro cómo sería la cosa si hubiera elecciones parlamentarias hoy, y la verdad es que está todo en plena tarea de reacomodamiento, de luchas de poder. Uno comienza a ver también quiénes eran los oportunistas que se decían de izquierda y que ahora vuelven a las, o no es que vuelven, sino que se quedan en las huestes de un PJ casi que derechizado, intentando jugar a ser el centro de un Macri de derecha. Y el kirchnerismo que todavía está allí, yo no coincido ni un poco con las voces que dicen que el kirchnerismo murió. Realmente me parece que en algunos casos es más bien una intención, una intención más que una expresión de deseos, más que una realidad de análisis político. No me parece que esté bien plantear las cosas en términos de que un movimiento al que nosotros no pertenecemos, digo, por si alguno recién no se encuentra, que moviliza aún la gente que moviliza en las calles, puede darse por desaparecido, ¿no? Y a mí me asombran ese tipo de análisis políticos, realmente. Más allá, insisto, de lo que cada uno piense sobre el asunto y sobre si sería conveniente o no sería conveniente. Hasta diría que me causan gracia ese tipo de análisis. Bueno, nos vamos a meter en un tema que aparece en los medios tradicionales en general nada más que los 2 de abril, cuando se cumple un aniversario de las inundaciones en La Plata, que dejaron una cantidad de muertos que todavía no conocemos. Vale preguntarse si alguna vez conoceremos la cifra real de muertos. Hemos hecho allí algún programa especial y también los hemos convocado cada vez que tienen alguna cosa para contar a la gente de las asambleas de inundados de allí, de toda la zona, de La Plata, de Tolosa, de Berisso, de Ensenada, y es el caso de Alejandro Albano, que está otra vez para charlar con nosotros. Alejandro, ¿cómo estás? Bienvenido a La Retaguardia, aquí Fernando y Eugenia contigo. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buenas noches, gracias por el llamado. Bueno, contanos ¿Cómo pasó este aniversario? Porque no hablamos, nosotros no tenemos la necesidad de hablar con ustedes los días del aniversario, porque son parte de nuestra agenda. Otros medios quizás sí sienten la obligación de hablar con ustedes ese día. Contanos cómo fue pasar este aniversario de la inundación. Mirá, la verdad, digamos, estar a 3 años de la inundación y todavía los distintos reclamos que tenemos que sigan vigentes, la verdad, digamos, que es algo preocupante, porque nuestros ejes de lucha, que son la justicia, obras y subsidios, siguen vigentes tal cual estuvieron hace 3 años. Y la verdad es que en cada uno hemos tenido, en lo que en las obras, digamos, algunos avances, pero y en otro, por ejemplo, en justicia, claramente tenemos una algo que está en contra, inconcluso, pendiente, porque bueno, el poder judicial claramente, digamos, está generando una batalla contra nosotros, contra quienes reclamamos justicia. Digamos, parece que el poder judicial se empeña en estar en contra nuestro y no aliado nuestro, para que se sepa la verdad, se sepa los responsables políticos que tuvo esta tragedia. Claro. Bueno, ¿y la causa judicial cómo está? Yo decía que quizás nunca sepamos cuánta gente murió realmente. ¿Qué crees de eso? ¿Es una magnificación que estoy haciendo o es real? Mirá, en realidad, digamos, a ver, nosotros partimos de una realidad que es la sentencia del juez Arias, en el sentido de declarar que hubo 89 víctimas, tuvo la de la inundación, ¿sí? Y que hubo 16 casos que no pudieron comprobarse fehacientemente que sus muertes se debió a esta situación. Uh-huh. Ahora, eso en el ámbito administrativo, en el contencioso administrativo. Ahora, en la parte penal, ahí es peor la situación, porque Paolini, que es el fiscal que está llevando la causa dentro de la justicia y con el juez de garantía Atencio, uh-huh, no toma en cuenta este fallo de Arias, sino que directamente hay 17 casos que no lo está tomando en cuenta, ¿sí? O sea, que es grave esto. Y no solamente, y lo peor es que no hay ningún imputado por estas muertes. O sea, eso es lo más trágico de esta situación, ¿no? Y su línea de investigación, claramente, lo que quiere dejar de lado son todos los responsables políticos, que nosotros lo tenemos claramente identificado y los denunciamos claramente, que son Scioli, Bruera, Casal y Arlía. Esos son los responsables de la inundación y el ocultamiento que hubo después de las víctimas. Esos son los responsables. Y Paolini, con Falvo, que es la procuradora, y con el juez de garantías, que es Atencio, están instrumentando toda una ingeniería judicial para dejarlos totalmente afuera y imputar solamente a funcionarios de segunda línea, como son los de los directores provinciales y municipales de Defensa Civil. Uh-huh. O sea que la cosa va para abajo y no para arriba. Exactamente, sí, esa es la triste realidad. Y nosotros, digamos, lo que hacemos es constantemente, la verdad, pensábamos que con este cambio del poder político y sobre todo, digamos, se habla mucho de las causas mediáticas como son la de Báez, la de López, pero realmente no vemos que esta causa tenga ese mismo impulso, ¿no? No hay, digamos, una voluntad política de llegar a la verdad. Uh-huh. Eso es lo que nos preocupa. Claro, claro. Me decías antes de comenzar la charla por la tarde, cuando charlábamos y combinábamos esta nota, que había muchas novedades. ¿A qué te referías? Y mirá, la verdad, digamos, novedades que la verdad empiezan a empañar las expectativas que teníamos. Por ejemplo, muy claramente ayer, en el ámbito de lo que serían las distintas obras... Perdón, déjame que te corte un cachito, porque ¿sale? Ya es la segunda vez que haces esta referencia. O sea, ustedes tenían expectativas al salir el kirchnerismo del poder, tenían expectativas de que avanzara la causa y se acercara a la verdad. Y en principio, sí, porque la verdad, digamos, pensábamos que este cambio, y más que nada, digamos, por ahí pensando, o sea, se habla mucho de que la sociedad quiere justicia, entonces, bueno, pensábamos que dentro de ese ámbito iban a estar las condiciones necesarias para que estos, por ahí, fiscales que no estaban muy muy entusiasmados en investigar, cambiaran su actitud y lo empezaran a hacer, pero evidentemente no ha pasado eso, siguen con esa actitud. Bueno, en la justicia, ¿no? Retomá lo que me estaba diciendo antes de que te interrumpiera bestialmente. No hay problema. Y no, y lo que te quería comentar en la cuestión de obras, que por ahí, digamos, es lo que se viene, si bien, digamos, en el avance que nosotros esperamos, porque la verdad que a 3 años haber hecho un 44% de las obras deja mucho que desear, pero, digamos, hubo una serie de anuncios que como que iba a haber mucha inversión en la cuestión hidráulica. Ahora, no vemos una concreción en cuanto a fechas. O sea, los vecinos platenses no sabemos cuándo van a estar terminadas las obras, no sabemos de qué nos de qué nos cuidan estas obras, o sea, de qué estamos protegidos con estas obras. Y encima siguen habiendo estudios con respecto a nuestra problemática, con lo cual lo que se está haciendo hoy en día, y que ya hay anuncios en el cual van a tardar 3 años y medio para estar terminadas, las mismas no alcanzan, a pesar de que el secretario de Hidráulica está diciendo en los medios que esto va a resolver la problemática de las inundaciones, y sabemos que no es así porque siguen habiendo estudios en los cuales nuestra ciudad necesita de más inversión. Uh-huh. Ahora, lamentablemente estamos viendo que los funcionarios actuales, sobre todo los del área política, aparentemente están empezando a tener una actitud similar a la del gobierno anterior. ¿Y en qué me baso en afirmar esto? En que teníamos ayer pactada una reunión con Silvosa, que es el secretario de Infraestructura, que tuvimos una reunión en febrero, en la cual como primera reunión fue interesante, pero con todos los planteos que nosotros llevábamos no tuvimos ningún tipo de respuesta. Quedamos en que en un mes las íbamos a tener. Hoy estamos a los primeros días de mayo, luego de incesante trabajo de las asambleas para que pueda tener esa reunión, la íbamos a tener ayer y nos quedamos sin reunión. Quedamos hablando con funcionarios del área de hidráulica, que son técnicos, que veníamos hablando muchas veces, pero que no tienen las respuestas políticas. O sea, no nos pueden dar concreciones de dónde va a salir la plata para hacer estas obras, cuál es el financiamiento, las distintas obras, cuál es el plan que tienen, y todas estas que te comentaba, que estos uh-huh. nuevos estudios, cuándo, si se van a hacer, si hay decisión política de hacerlo, si hay decisión política de juntar la plata para poder hacerla. O sea que seguimos estando en un verdadero estado de indefensión como tenía la ciudad antes del 2 de abril. Uh-huh. Bueno, qué lamentable. Vamos a seguir atentos a lo que pase y a ver si aparecen las respuestas o si es una continuidad con cambio de partido nada más. Te agradecemos, un abrazo grande para todos por allí. Bueno, gracias a ustedes. Gracias, un abrazo. Hemos charlado con Alejandro Albano, él es integrante de la Asamblea de Inundados de Tolosa. Y bueno, a mí me sorprende que tuvieran estas expectativas en que con el cambio de gobierno surgieran las obras necesarias, pero digo, me sorprende porque nosotros lo vivimos en la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Digo, no estoy, entiendo esas expectativas también después de haber sufrido lo que sufrieron y de haber tenido la no respuesta que tuvieron, ¿no? Y la intención de ocultamiento permanente por parte de las autoridades de La Plata y de toda esa zona. Pero la verdad es que conociendo aquí el paño en la ciudad de Buenos Aires, no es como para tener demasiadas expectativas, ¿no? Me parece que mucha gente lo está empezando a ver ahora en la acción y lamentablemente.